todo lo que diré ahora, Dios mediante, la fe en Cristo, el bautismo y las buenas obras. Vamos a tratar de transitar por este camino. Cuando nosotros entramos en el campo de las doctrinas bíblicas y las ordenanzas bíblicas, casi inmediatamente chocamos con aquellos que insisten en una u otra forma en la necesidad del bautismo para la salvación. Para la salvación. No es lo mismo para los salvos. No es indispensable tampoco para los salvos, pero dejemos por ahora este asunto. Hay un versículo en la Biblia que está en Marcos 16, 16. Tengan la Biblia abierta allí, porque les va a hacer pensar esto. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si no analizamos un poco este versículo, lo que vamos a sacar en limpio es que es creer y bautizarse para ser salvo, porque parece decir eso, pero no es. La primera vez que yo escuché el verdadero significado fue de un ex sacerdote católico. Justamente él encontró aquí el cómo y por qué, pero en las iglesias nuestras generalmente no se aclara esto. Entonces, toman otros textos que, desde luego, que el bautismo no salva, ni ayuda a salvar. Pero óigalo de nuevo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es el único versículo que, aunque hay algo muy parecido en Hechos capítulo 2, pero esto da a entender que no es solo cuestión de creer y arrepentirse y depositar su fe en Cristo, sino bautizarse también. Pero entonces, si no es lo correcto eso, ¿qué significa? Muy bien, lo que significa es exactamente lo que buscamos siempre, y nos es difícil convencer a aquellos que bautizan a un bebé. En ningún lugar de la Biblia ustedes encontrarán que hay que llevar un bebé al sacerdote y él le salpica con un poco de agua y, según ese tipo de corriente religiosa, alguien tiene que hacerse cargo de sus futuros pecados. Porque ¿qué pecado puede cometer a la edad de pocos días? Bueno, tal vez el único problema es el trabajo que da con los pañales a su madre. Porque ¿qué otra cosa hace? O grita sin son ni ton. Y luego resulta que no deja dormir, ni él duerme, ni deja dormir a su madre. Pero el significado es, como digo, muy sencillo: bautizar a los que, como dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Capaz de creer. Tomen esto en cuenta. Lo que dice aquí es que debe ser bautizada la persona capaz de creer. ¿Puede un bebé creer? No. Aún algunos tienen que pasar unos cuantos años, no importa que se eduque, que tenga padres verdaderamente consagrados al Señor y quienes enseñan a sus hijos, pero el pequeño o la pequeña no pueden ser bautizados porque no pueden creer. No que no quieren, no pueden. No son capaces de captar la cuestión de creer. El que creyere y fuere bautizado, el que es bautizado habiendo creído, dicho en otras palabras, es exactamente eso. Así que la cuestión de discutir eso, yo no pierdo tiempo para nada. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ezequiel 18, 20, la primera parte. Así que los padres pueden bautizarse 20 veces por el hijo pequeño, pero no pueden llevar su pecado. Pueden mojarse por él, pero no pueden llevar su pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, la persona que peca, el alma que pecare, esa morirá. Por supuesto que cada uno por su propia situación de vida. Pero a una criatura de muy poca edad, de ninguna manera se puede exigir que se bautice. En realidad a nadie hay que enseñar el bautismo, pero no exigir. ¿Por qué? Para que no se deje una especie de señal que el bautismo es absolutamente parte de la salvación, porque no lo es. El bautismo es simplemente para aquellos que ya son salvos totalmente. La fe, de acuerdo a lo que se nos enseña en la Biblia, es Dios lo dice y yo lo creo y me basta. ¿Y qué es lo que Dios dice? El que cree tiene vida eterna. Creer en Él, por supuesto. Y allí se incluye, por supuesto, la paga del pecado que por nosotros entregó, pagó alguien. Jesús cierta vez dijo, había un, digamos, acreedor a quien debía, uno debía 500 denarios y otro 50. Ninguno de los dos podía pagar. El pobre, porque era aún más pobre, y aunque era mucho menos lo que él debía, no podía pagar. Y el otro, sí, era más rico, pero tampoco podía pagar porque era mucho más. Entonces dice, viendo que la cosa era así, el acreedor perdonó a ambos. Y entonces le pregunta el Señor a su interlocutor, ¿cuál de ellos crees que amará más a ese hombre, al acreedor que le perdonó? Y el otro dijo, aquel a quien perdonó más. Los pecadores, desde un punto de vista de calidad y cantidad de pecados, no son todos iguales. Desde luego, usted no puede comparar a un individuo que robó una gallina con otro que mató al dueño de la gallina. Hay una diferencia muy grande. Así que, mientras el que mató una gallina, tal vez si lo llevan a la corte, dirá, bueno, devuelva 3 o 4 gallinas. Con gusto las llevará, porque de cualquier manera ya le estorban. Así que, ¿qué problema hay? Pero el punto no es ese. Todos nosotros somos igualmente pecadores. Aquel y aquella que oyeron el Evangelio desde ahí en adelante son responsables delante del Señor, responsables para con su conciencia, sus pensamientos, sus inquietudes, y deben resolver ese problema. Y ese problema, para resolverlo, lo que se debe hacer sin pérdida de tiempo es tratar de oír el Evangelio. Hay un tratado, y hay hermanos que siempre lo obtienen ahí ahora. Creo que yo el otro día pregunté, ¿en qué forma se entrega eso? Bueno, dice, nosotros cobramos por, digamos, 10 unidades, 10 ejemplares, y la cantidad que lleva y paga, igual cantidad se le regala. Así que después, cuando terminamos, todos corran allá mientras está eso, es esta la situación. Ahora, quiero, con la ayuda del Señor, aparte de eso, lo escribí hace muchos años, escribir otro, ahora que ya soy salvo. Hay tanto, tanto de esto, pero a mí se me van las horas tan rápido que no hay tiempo para nada. Y menos mal, ¿no? Porque tampoco hay tiempo para pecar. Si no, no sé qué pasaría con cualquiera de ustedes. Yo estoy cargando supuestamente todos los pecados, pero en ese sentido no soy mezquino. Si alguno de ustedes quiere ayudarme, entonces es cosa de cada uno. Ahora, ¿por qué no bautizamos por aspersión? ¿Qué es aspersión? Y ya está. Porque, primero, ¿qué significa el bautismo? Etimológicamente, es decir, la palabra bautismo es poner debajo de. Eso es lo que significa. Ahora, si usted solamente salpica un poco de agua sobre la persona que se bautiza, claro que a usted le es mucho más fácil. Y a la persona que es salpicada, también le es más fácil. No tiene por qué mojarse totalmente y luego ir y cambiar, etcétera, la ropa. Y la misma cosa, el que bautiza tiene que meterse al agua y cosas por el estilo. La segunda, digamos, el segundo significado es sepultura y resurrección. No es que esto en sí tiene algún poder. Nuestro Señor, su cuerpo fue sepultado y luego Él resucitó. Cuando una persona es un cristiano, es bautizado y luego se levanta, es una forma de presentar o en cierto modo materializar lo que tiene que ver con la resurrección. Si no hay resurrección, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe, vano es cualquier sufrimiento por causa de Cristo, estamos en error, mentimos a los demás cuando no es cierto. Porque si todo termina en esta vida, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese es el decir de tanta gente. Pablo habla de esto muy claramente allá en el capítulo 15 de Primera Corintios. Ciertamente esto es muy serio. Así que, pero ¿cómo bautizar? Sigamos también viendo las Escrituras, porque decimos que debe ser por inmersión. Permítanme darle algunos textos. En Juan, Evangelio de Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allá o allí muchas aguas y venían y eran bautizados. La gente iba a ese lugar porque Juan bautizaba allí, porque había allí muchas aguas y tenía que sumergir a aquellos que creían en las buenas nuevas que él proclamaba. Esto se encuentra una y otra vez. Así que esto es muy fácil de entender. El texto está en Juan 3:23. Dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto está en Mateo 3:1-6. Porque Jesús fue, o por qué mejor dicho, Jesús fue al Jordán también a bautizarse. Es decir, en el Jordán, en ciertas áreas, no todo, hay agua, hay bastante agua para sumergir a una persona. Si Jesús tenía más o menos mi estatura, no habría problema. Yo vi las aguas que hay allí y a veces muestran en internet también, aunque gran parte del año, como no llueve, llueve muy poco en las partes, digamos, en Israel, entonces el agua se va. La primera vez que pasamos en un ómnibus viajando desde Jordania al otro lado, a Israel, y bueno, nos dijeron, aquí está el río Jordán. Yo cuando vi eso, ¡ah, tan pobre! Y bueno, pero así era y ¿qué se va a hacer? Y ahora vamos a ver Mateo 3:13. Dice así, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino. ¿Qué? No. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Esto es Mateo 3:13. Pero luego tenemos otro texto muy importante que está en Hechos 8, 26 al 38. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó, o sea, el que viajaba en ese carro, oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esa era la forma. No había que esperar, no había un cursillo prebautismal o algo así. Simplemente la pregunta que él hizo redujo todo. Si crees, le predicó primero, y ahora era el turno del interesado. Si creía de todo corazón, bien puedes. Pero ¿cuál es el significado del bautismo? Eso ya vimos, no hay ningún problema. Porque si hay algo o alguien que nos salva, es nuestro Señor. Él murió por nuestros pecados. Dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Desde cuando el pecado, digamos, salva, o la persona es pecadora, desde que usted fue engendrado en el vientre de su madre, estaba cargado de pecados. Usted encontrará esto especialmente en el Salmo 51:5, en Jeremías 1:5, dice la misma cosa. Los más grandes hombres, y voy a citar tanto al salmista David como a Jeremías. Si usted estudia un poco la biografía y el ministerio de Jeremías, quedará sorprendido de lo que era Israel en la época cuando a él le tocó llevar adelante el ministerio al que Dios le llamó. Pobre Jeremías, tanto quería deshacerse de ese compromiso, pero no pudo. Permítame leer un poquitito aquí en la Biblia, pero Primero vamos a ver la cuestión de cuándo él fue, desde cuándo fue pecador. Y vamos al capítulo 1, por supuesto. Jeremías, capítulo 1. Muy bien. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Miren, cuando el Señor llama a quienes han de servirle, antes de formarse en el vientre de su madre. Bastante pronto, ¿no? Madruga Dios para hacer su obra en beneficio nuestro, beneficio de los pecadores. Por eso lo llamó. Pero Jeremías dice algo más, porque Jeremías fue un hombre muy consagrado a Dios, y le tocó una época muy, muy difícil para llevar adelante su ministerio. En el capítulo, si mal no recuerdo, 20 de Jeremías, tenemos otra cita que me gustaría mucho compartir con ustedes. En el capítulo 20, desde el versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, es decir, brutalmente tratado, ¿no? Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración, y ahí continúa hablando cómo murmuraban contra él sus enemigos, incluso sus amigos. Entonces él decidió, voy a dejar el ministerio que el Señor, al que el Señor me llamó, antes de ser concebido o formarse en el vientre de su madre. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque, dice, a él sentía como que los huesos, de tal manera, no es que los huesos duelen, pero hay un dolor a veces que no nos podemos sostener ya a tal punto. Y él dijo, yo no pude, quise dejar el ministerio. Eso se llama el verdadero llamado al ministerio sagrado. Una persona, un hombre que fue llamado por el Señor, por nada dejará, ni enfermedades, ni esposa que no sirve, ni hijos malos, de mal testimonio, ni la iglesia que no se la puede aguantar, que son muchos los pleiteros y hay muy pocos que realmente apoyan la obra, ni pobreza, nada. ¿Por qué? Porque lo que hay que sufrir, si uno deja así nomás, y luego él dice allá, si ustedes comparan esto con Jeremías, también capítulo, bueno, vamos a dejar esa parte, yo no quiero llevar mucho, porque oí, vamos al versículo 10 ahora del mismo capítulo 20, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, gente decía, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicara o si claudicaría. Es decir, yo digo, si los amigos decían eso, ¿qué no habrán dicho los enemigos? Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Acá hoy en día, por lo menos acá en Paraguay, en otros lugares tal vez no es así, nadie nos persigue. Tenemos toda la libertad que queremos. A mí a veces me da pena cuando veo que hay quienes tienen capacidad económica, pero dejan que alguien por ahí, de alguna manera, alguien va a apoyar. Yo tengo un dicho que cada fin de año la emisora Radio América está de parto, con dolores de parto. Yo no sé nada de eso, pero como las damas dicen que es mucho, mucho el parto, duele mucho, con mucho dolor nacen sus hijos. Bueno, para pagar los gastos que se acumulan, porque hay que cumplir también con los reclamos del Estado. Uno no puede hacer las cosas, predicar la pureza del Evangelio, lo justo que tenemos que ver, someternos a las leyes que nos gobiernan, tal como dice allá en Romanos 13, y luego pretender que somos muy buenos cristianos. O invitar a la gente porque está en la idolatría y nosotros no. Bueno, tal vez usted no está en la idolatría, pero es un ladrón. ¿Por qué? Porque no paga lo que pertenece al Estado. Y tarde o temprano le encontrarán con las manos en la masa. Ese es un problema muy serio. Así que hay mucho más de qué hablar que bautismo, cómo y qué y para qué. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando entramos al bautisterio, ya Él nos limpió de todo pecado. Y esa es una gran bendición. Siempre y cuando dejemos de pensar que, bueno, ¿y qué si peco mañana? Yo me cansé de ese ¿y qué si? La teología del ¿y qué si? Si ustedes no entienden, entonces yo escuché de un pastor allá en Tijuana, México. ¿Y qué si? Y no, eso no funciona. La gracia divina no es ¿y qué si? No estoy hablando de queso. La gracia divina es gracia divina. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Él afirma. ¿Cómo va a mentir? Si uno lee las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, puede ver lo que ya debía cumplirse, que todo se cumplía al pie de la letra. ¿Y qué en cuanto a las profecías que todavía se han de cumplir? Bueno, sí, pero ¿y qué sí? Así que uno nunca está seguro. La fe es, Dios lo dice y yo lo creo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que si yo no veo, necesito la fe. Si ya veo, no la necesito. Tomás no estuvo el primer domingo después que Jesús apareció a los otros discípulos, habiendo resucitado, y ellos le dijeron, al Señor hemos visto, yo no creo. Hasta que yo no meta mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no acepto. Bueno, próximo domingo aparece el Señor otra vez porque ellos estaban reunidos y le dice, paz a vosotros. Y ellos quedaron ahí y Tomasito también con su carita allí sin saber dónde meterse. Y ¿cómo salgo yo de esto? y el Señor tenía por norma saludar paz a vosotros. Yo esto escuché mucho de los rusos. Ellos dicen, «Mir vam, bratia y sestry». Literalmente significa paz a vosotros, hermanos y hermanas. Bueno, ¿qué pasó allí? Dice el Señor, Tomás, ven acá. Mete tu dedo en mi mano, que ahí es donde perforaron los clavos a la cruz, y tu mano en mi costado. Y él dijo, Señor mío y Dios mío, ahora que me has visto, soy no solamente Señor tuyo, Dios tuyo. Bienaventurado o dichoso el que no ve y cree. La fe no tiene ningún valor, ni existe tal fe. La misma cosa ocurre cuando hablamos del cielo. Yo no me animo a hablar cómo es el cielo, porque el día que yo describa el cielo, nadie querrá ir allí. Porque no es posible. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Pero ¿y cómo entonces voy a describir? Yo simplemente creo lo que puedo entender. Por ejemplo, yo puedo entender la fe, pero yo no puedo entender hasta dónde Él nos tiene preparado, la hermosura, la belleza, todo lo que tiene que ver con el cielo. Sé por la lectura bíblica que hay allí ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo, diríamos más o menos nuestros hermanos, creados por Dios, y nosotros somos nuevas criaturas en Él también. Pero de ahí, poco y nada podemos decir. Lo que no está en la palabra de Dios, no hay que tratar de explicar, porque simplemente, si tuviéramos aquí, está bien, es deber nuestro. Decimos, la Biblia dice y se acabó. Porque el interlocutor nuestro dirá, ¿dónde dice esto en la Biblia? Bueno, yo creo que... No, así no se predica, hermanos. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, alguno de ustedes tal vez dirá, no, yo casi siempre temo que tendré que comparecer ante su tribunal. Bueno, yo también voy a comparecer, pero más bien donde Él quiere recompensarme y lo mismo a cada cristiano, cada uno de sus hijos, tal como dice en otro lugar la palabra de Dios. Ahora, siempre decimos que el bautismo es una ordenanza. ¿Qué es la ordenanza? Que el Señor ordena que lo hagamos. Cuando nosotros nos sometemos a Él, queremos que nuestros amigos, familiares o quienes fueran, vean que simbólicamente estamos siendo sepultados para la vieja naturaleza y resucita la nueva. No es que el bautismo lo hizo. El Señor lo hizo. Por eso cuando ya nos bautizamos, no queremos que el que se bautiza diga, hoy, no, hoy cumpliste con la ordenanza del Señor, pero fuiste salvo el día que recibiste al Señor porque alguien te habló, o tal vez leíste la Biblia, o estuviste en una reunión como hoy estamos aquí. Sea como fuere, en ese momento fuiste salvo. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. ¿Desde cuándo? Desde que oyó y creyó. Eso significa entregarse a Él, porque Él es el que reparte la vida eterna. Se la da a cada uno de aquellos que oyen y creen. Es por la fe que recibimos la vida eterna. Bien. Uno de los detalles muy interesantes que resulta difícil para muchos cristianos reconocer o los que se acercan a la lectura bíblica es Mateo 3:7-8. Al ver él que muchos de los fariseos, esto Juan el Bautista, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto en Mateo 3, 7 y 8. Juan estaba en las aguas del Jordán. Muchos venían y se bautizaban, confesaban sus pecados, estaban arrepentidos. Y después venían estos tutti frutti, ¿no? Capidi tutti. Venían y pensaban, somos personalidades, tendrían que bautizarnos, ¿no? ¿Para qué preguntar si tenemos frutos o no? Claro que tenemos, por eso tenemos una calidad elevada, no somos cualquiera. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, fariseos y saduceos. Ahora, los fariseos eran los más falsos que había. Podían poner la boquita muy, digamos, buena, borrachona. Pero, y los saduceos no creían en doctrinas fundamentales. Pero ellos directamente negaban, no solamente no creían, sino que abiertamente negaban. Y ellos iban para bautizarse. ¿Usted se imagina esto? Es probable que muchas personas, cuando se bautizan, no conozcan muchas cosas de la Biblia, pero deben o debemos entender que la vida cristiana comienza cuando recibimos a Cristo por Salvador. Continúa luego, hay otro evento interesante, que es aceptar la ordenanza de Él. Se perfila allí, ¿qué clase de cristiano será este? ¿Será obediente o desobediente? Si se somete al bautismo, es una cosa, pero si comienza a, bueno, justificarse, a filosofar, que bueno, si el bautismo de cualquier manera no me salva, eso es cierto. Pero existen ordenanzas, son dos: bautismo y la cena del Señor. El bautismo nos hace ver que el Señor ha sepultado nuestra vieja naturaleza y ahora tenemos una nueva naturaleza. La cena del Señor nos hace ver que Él lo hizo todo. Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre por nosotros y nos limpió de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Usted pecó mucho? Todo es todo. No interesa. Hay mucha gente que dice, bueno, no creo que me perdone. Yo no me siento perdonado. ¿Dónde dice en la Biblia que uno tiene que sentirse perdonado? Y uno cuando a veces hay gente que pregunta, dice, ¿tú te sientes salvo? Bueno, a veces sí, otras veces no. ¿En qué basa su salvación? En su estado de ánimo. ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Consulta tu estado de ánimo y sabrás si eres o no salvo. No, en mi Biblia no dice eso. Lo que dice es que, habiéndole recibido a Él por Salvador, tengo vida eterna. No voy a continuar haciendo muy buenas obras porque en tal parte o tantos años no las hice para que borre algo que hay en mi contra y todo aparezca bien. Yo crecí en un lugar donde había inmigrantes y había una pareja de Polonia y la esposa era analfabeta, no leía. Y el esposo, no, él sí. Tenían pequeños negocios donde vendían de todo un poco. Y uno iba allá y veía por la pared, fulano de tal debe tanto, mengano debe tanto. Pero por todas partes había escrito nombres y todo, y cantidad. Y llegó la Navidad y la esposa, como vio todo mamarracho por la pared, Entonces dijo, para Navidad no quiero que esté así la pared. Fue, pintó todo eso con cal y todos los gastos, o sea, las deudas se acabaron. Y no, ¿cómo va a inventar? No creo yo que haya tenido lo mismo anotado por ahí en algún cuaderno o algo así. Él anotaba allí porque le era fácil. Pero lo peor es que todos los que venían a comprar algo, mi vecino debe tanto. Pero eso era común. Pero de un día a otro desaparecieron todas las deudas. Bueno, nuestro Señor hizo algo muy interesante con nuestros pecados. Derramó su sangre para decirnos, te pagué todo. No debes nada. ¿Cómo? Sí, te lo digo, créeme, nadie te va a molestar por lo que tú crees que es tu deuda, ya no lo es. No pagues más, no intentes hacerlo, es suficiente una sola vez. Yo ya lo pagué. Ahora, si alguien hace eso, imagínense ustedes que ustedes van a la cooperativa y ahí tienen una deuda de, digamos, 30 millones. Y alguien va, tal vez Rogelio, va y paga todo. Ya no se debe nada. De un día a otro. Y usted va a pagar y le pregunta a la persona que atiende, ¿cuánto más me falta para terminar de pagar? No, usted ya no debe nada. Qué bueno, no puede ser. Sí, aquí vino un caballero y pagó todo, toda su deuda, toda su cuenta. Ya no hay cero eso. Si quieres, saca otro préstamo. A nosotros nos interesa que sigas haciendo siempre. Fuiste muy buen pagador. Bueno, no es una buena noticia. A mí no me extraña que un cristiano que no se fija, no se profundiza en las Escrituras Sagradas, pueda en algún momento no creer realmente que ha sido perdonado. Lo mejor en el momento de oración, mi recomendación es agradecer al Señor por la salvación. Claro, pedir lo que se necesita también, pero sobre todo porque no puede haber otro mejor regalo que la salvación eterna. O como aquel hombre cuya esposa hizo un trabajo tan interesante para Navidad. Bueno, para nosotros la Navidad es el nacimiento del Señor, de nuestro Salvador. Hoy prácticamente no se habla de esto. Ustedes van a ver en ciertos días del año un poco de ceniza acá y acá, algo así. Yo no sé qué quiere decir eso, pero de cualquier manera yo he visto. Y dije, qué raro, no se miró al espejo, sale a la calle con ceniza, con esa marca. ¿De qué sirve? Es como en el campo a los caballos antes les llevaba una marca, tal vez las iniciales del dueño, colocaban eso sobre brasas y luego iban y le marcaban, ¡ay, pobre animal! Porque claro, era caliente y ya quedaba la cicatriz de por vida, y que nadie podía robarla e irse así nomás, no. Y él podía ir a las autoridades y decir, ese caballo es mío. Y esas letras que hay allí son mis iniciales. Si fuera mío, JH. Ya está. Pero yo no necesito caballos, acá no me hace falta. Pero si así fuera, es lo que yo haría. No me gustaría hacer sufrir tanto al pobre caballito, ¿no? Pero es lo que ocurría. Él nos tiene en su libro de vida, nuestro Señor. Y cada uno de nosotros le pertenecemos. Porque hemos depositado nuestra vida en sus manos. Y naturalmente Él nos conserva suyos. Nadie os arrebatará de mi mano. Es lo que Él dice. Estamos totalmente seguros en Él. No porque hemos sido bautizados por inmersión o lo que fuera. Muchísimos cristianos con quienes nos encontraremos en la patria celestial nos dirán, nunca fui bautizado. Yo morí cuando era bebé. No recuerdo nada de eso. Así que mis padres me han dicho todo eso, pero yo nunca fui bautizado. Muy bien. Si los padres ya eran cristianos, no romanos católicos, cuando nació el chico, entonces, desde luego se entiende por qué fueron las cosas tan bien. Bueno, vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra, porque ustedes son valientes al aguantar a dos predicadores de muy largos. Te damos gracias, Señor, por la palabra tuya, por el privilegio que tenemos de proclamar tu evangelio. Nos das las fuerzas cuando pensamos que ya será difícil. Para ti no hay nada difícil. Gracias por los hermanos aquí que están orando unos por otros. Gracias porque podemos hacerlo con tanta libertad, tanta confianza, tanto amor, tanta perseverancia. Te pido también por aquellos que todavía siguen sin saber en qué irá a parar algún dilema que están pasando en estos días, para que ellos confíen en ti. Pido esto y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.